Agüita al bate. Ahí viene la hora. Ya no es Silverio, ya no es Facundo, sino en la luna ahora quién será. Ahora esa agüita que me tiene a mí está loca, pero loca, loca, arrebata. Ahora de noche se me va pa' la pelota y yo de mente capo, cuidando los perros, espantando los gatos. Y cuando me he dormido entonces llega al cuarto y ya es de madrugada. A esa hora se me pone la maldita, contármelo tu belleza, contármelo tribella, contármelo con rones y que están los almendaritas, que si cogen hasta agüita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi. Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita en seis barbaridades. Ahora de noche se me va pa' la pelota y yo de mente caso, cuidando los cerros, espantando los gatos. Y cuando me he dormido entonces llega al cuarto y ya es de madrugada. A esa hora se me pone la maldita, contármelo tu belleza, contármelo tribes, contármelo con rones y que están los almendaritas, que si cogen a esa agüita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi. Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita en seis barbaridades. Está bueno ya, no me hablen más de pelota, me cansa ya con su agüita. Ya, ya, ya, ya, ya. Ay, salí de Guatemala, ay, salí de Guatemala, ay, salí de Guatemala. Que mujer más bandolera, no me deja de cantar. Que mujer más bandolera, no me deja de cantar. Me forma la pelotera y le tengo que gritar, está bueno ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahí salí de Guatemala, ahí salí de Guatemala, ahí salí de Guatemala. Cuando se murió Dolores, murió siendo señorita, murió sin tener amores. Pero carrera, pero error y que están los almendaristas, que si cogen hasta agüita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi. Y tengo que decirle, está bueno de esta agüita en seis barbaridades. Está bueno ya, no me hables más de pelota, me cansa ya con su agüita.